Bienvenidos a una noche más de La Esperanza es Jesús, Vida por Vidas. Hoy nos reúne el amor de Cristo. Es por lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años. Es que hoy podemos tener vida y oportunidad. Y pronto viene Jesús y estaremos con Él para siempre. Esta noche tenemos un tema muy importante. Anoche avanzamos bastante en el tiempo, recorrimos unos 2000 años de historia, más o menos, cómo Jesús nos presentó qué es lo que iba a ocurrir entre el pueblo de Dios. Y esta noche vamos a ver algo muy, muy especial. Pero un jueves como hoy, hace prácticamente 2000 años, Jesús estaba reunido con sus discípulos para la última cena. Ellos no entendieron todo lo que el maestro quería decirles. Pero Jesús dejó instituido una de las ceremonias más importantes que tiene el pueblo de Dios en esta tierra, para representar su muerte, para representar su cuerpo, su sangre, símbolos que nos traen salvación, aceptados por fe. Así que eran jueves como hoy, horas más tarde, Jesús fue llevado en forma ilegal, azotado. Dejaron su espalda, su rostro, su cabeza sangrante. Y allí lo llevaron a la cruz. Allí él extendió sus brazos por amor a ti y a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, un día como hoy. Y anoche vimos cómo Jesús nos muestra el camino. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Anoche hablamos claro acerca de este camino. Y el Señor Jesús nos presentó claramente a través de su palabra en el libro Apocalipsis la historia de la iglesia y algunas cosas que no nos gusta, algunas cosas que ocurrieron a través de la historia. Pero el Señor, que conoce el fin desde el principio, Él lo puso allí para que veamos que Él sí está en control de la iglesia. Y cada vez que seguimos sus enseñanzas, prosperamos y la iglesia prospera. Pero cada vez que nos apartamos, las cosas van mal. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y vimos también que el tiempo está por acabarse. Estamos viviendo con tiempo prestado, como si los últimos granitos del reloj de arena estuviesen ya por pasar, y los ángeles están anotando nombres de ciudadanos para el reino de los cielos. Esta noche tenemos una sorpresa muy especial en este lugar. Y cada día, hermanos, están añadiendo miles y miles de personas alrededor del mundo que están anotando su nombre para vida eterna, declarando a Jesús públicamente como su Señor y Salvador. Y vimos también que Jesús es el pastor. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el pastor, dice Jesús, y es el pastor de la iglesia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo escuchamos la voz de Jesús? Es a través de su palabra. Y dice el Señor que quiere tener solamente un rebaño. ¿Y quiénes son el rebaño del Señor? Aquellos que escuchen su voz y le sigan. Gracias a Dios que en el tiempo final, justo antes del regreso de Jesús, habrá un grupo que seguirá al Cordero y al Pastor por donde quiera que van. Hoy hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y ancianos están estudiando la palabra de Dios. Están yendo a la cruz, comprendiendo lo que Jesús hizo por ello, dando un paso de fe, haciendo sus decisiones para vida eterna, rompiendo cadenas, yugos, esclavitudes y vicios de diferentes índoles, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay esperanza en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Y están aceptando el manto de su justicia, vidas que ahora no tenían rumbo, pero ahora tienen significado, viviendo para Jesús, declarándolo públicamente y haciendo su decisión para vida eterna. Alrededor del mundo, miles de personas siendo bautizadas, como vemos en este videoclip, como ocurrió allí en Ucrania hace poco tiempo atrás. Ciudadanos del reino de los cielos, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos anoche esto claramente. Y vimos también, o mejor dicho, Jesús nos ha dicho que aquel que edifica sobre su palabra, edifica su vida sobre la palabra de Dios, es semejante a un hombre que construye sobre la roca. Un fundamento firme, vienen las tormentas y la casa permanece. Pero aquellos que no edifican sobre la palabra de Dios, sino en tradiciones humanas, vienen las tormentas, las luchas y la casa se derrumba. Nosotros hemos de edificar nuestra vida en la verdad bíblica, como lo vimos anoche, sobre Jesús, la roca de los siglos. Hoy Jesús está mirando el libro de la vida. Hoy muchos nombres en esta misma noche han de ser anotados para vida eterna en el libro de la vida. Hoy también es tu noche. Hoy al final quiero hacer un llamado, una invitación para aquellos que tal vez no pasaron anoche o estaban en duda, que pasen aquí al frente al final. Yo quiero orar por ti. Aquellos que están haciendo planes de ser bautizados, aquellos que quieren vivir para siempre, seguir a Jesús y reservar su lugar en el reino de los cielos como ciudadanos, yo quiero hacerte una invitación al final. Mis amados, el tema de esta noche, un anticipo de la eternidad. Y vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Cuál es este anticipo de la eternidad? ¿Cuál es este símbolo que Dios ha puesto que nos ayuda a tener esperanza, a ver más allá de los problemas de la vida, saber que hay algo más allá que nos espera? ¿Cuál es este anticipo? Vamos a nuestro texto en esta noche. Y allí donde estás, tú en tu país, en tu iglesia, aquí en este auditorio, en tu casa, esta noche quiero decirte, escucha la voz de Jesús. Jesús nos está hablando a través de su palabra. Y en esta hora vamos a abrir su palabra, pero antes vamos a orar, pedir que nos dirija para que podamos entender su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, hacemos una pausa para agradecerte que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy es un tema muy importante, Padre. Yo he estado orando mucho por esto. Sé que hay amigos aquí que escucharán esto por primera vez. Otros reafirmarán esta verdad en su corazón. Pero cualquiera sea el caso, comienza a moverte en el nombre de Jesús por tu Santo Espíritu en este auditorio, en los auditorios, en diferentes países, en las iglesias, en los centros de reuniones, los que están escuchando o viendo por internet. Oh Padre, comienza a preparar esos corazones para que el tema de esta noche pueda llegar claro. Señor, limpia mi vida, perdona mis pecados y que pueda hablar palabras de vida en esta noche que vengan del cielo. Y que podamos hoy salir de aquí teniendo nostalgia del reino de los cielos, de estar con Jesús para siempre. Bendícenos, gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto se encuentra en San Mateo capítulo 11, versículos 28 en adelante. Dice el Señor Jesús, escucha su voz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, ven a mí. ¿Estás cansado por los problemas de la vida? ¿Estás cansado de luchar y ver que parece que hay un paredón delante de ti? ¿Estás cansado de ese problema de salud? ¿Estás cansado de luchar ya contra ese cáncer? ¿Estás cansado de luchar contra la pobreza? ¿Estás cansado de luchar en ese hogar? ¿Estás cansado de luchar en tu negocio que parece que avanza, pero dos pasos, un paso para adelante y dos para atrás? ¿Estás cansado de no poder vencer ese vicio que te tiene atado y sabes que tienes que vencerlo? Jesús dice, ven a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Las buenas nuevas en esta noche, mis amigos, es que el Señor Jesús ha dejado una señal clara del descanso que nos quiere dar. Una señal que le ha dejado a través del tiempo para que no lo olvidemos, de que Él sí está con sus hijos como lo ha prometido, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El creador del universo, el que sostiene los mundos en sus manos, dice el apóstol San Pablo En el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 17, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios está cerca. Dios está en el último lugar donde lo dejaste. Él ha estado esperando todo este tiempo, y Jesús dice: venid a mí. El Creador del universo te invita para un encuentro con Él. El Creador del universo te invita para que tú y yo tengamos, nos invita para que tengamos relación con Él. Y Él ha apartado un momento especial justamente para esto. Él creó este mundo perfecto con el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. La palabra de Dios es poderosa. Por eso cuando abrimos el Santo Libro, hermanos, ese mismo poder que fue generado en la creación, que dijo sea la luz, sean las plantas, sean los animales, sean los peces, sean las aves, que sopló en Adán y que creó a Eva, ese mismo poder está en su palabra escrita. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos allí la fuente de la vida. Hay algo que nos vivifica, nos revitaliza: el Creador del universo. Cuando creó todo, dice que la obra corona de la creación. No dice que fue el hombre, fue la mujer, porque terminó con la pareja. Dice entonces Jehová Dios: formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Creador trabajó toda la semana. El sexto día creó al ser humano. Y lo creó con un propósito. Preparó el terreno, preparó todo un jardín para que el ser humano lo habitase. Preparó un Edén, el lugar más bello. Y lo que Dios hace, Él es el arquitecto divino. Algo hermoso, algo bello. Y el séptimo día dice: yo no voy a trabajar más. El Señor descansó y lo apartó para algo especial. Ahora Dios nunca se cansa. ¿Por qué dice descansar? Bueno, la Biblia está escrita en términos humanos. El Señor descansó. Y mira que cuando Adán y Eva fueron creados en el sexto día, ellos no tuvieron ningún día de trabajo, y ya el primer día que tuvieron de vida fue un día de descanso. No porque estaban cansados, porque antes del pecado no había cansancio, pero Dios apartó ese día para una relación personal con su creación. Y mis hermanos, cuando miramos al pasado, cuando miramos hacia atrás y vemos el significado de ese día que el Señor apartó, y lo vemos a través de la historia, lo vemos hoy y lo vemos y lo proyectamos hacia el futuro, decimos: gloria a Dios, alabado sea el Señor, gracias Señor, porque tú quieres estar con tus hijos, con tu creación. Qué privilegio, qué honor, qué responsabilidad estar con el Creador del universo. Y dice la Escritura que acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y lo bendijo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Tres cosas hizo el Señor: reposó, bendijo y santificó. Tres cosas especiales en un día. Que al yo tomar ese día y decirle: Señor, yo quiero ese día dedicarlo a estar en comunión contigo, recibo el reposo, la bendición y la santificación divina. El Señor trabajó seis días, hermanos. Él creó al ser humano, aún sabiendo que las manos que creaban ese ser iban a ser, ese ser iba a ser la persona que lo iba a crucificar más adelante. Pero Dios lo hizo por amor, porque el amor, amar es dar, es compartir. Si Él sabía que siglos más tarde, en manos de esa criatura, Él daría su vida para rescatarlos. Así que en el jardín del Edén, el sábado llega a ser una señal o marca de que Dios es nuestro Creador y nosotros sus criaturas. ¡Qué significado tan especial! ¿No es cierto? Y cuando el pecado entró en el mundo, Dios dijo: bueno, yo tengo un plan de emergencia, un plan de salvación. Yo quiero que todos me conozcan. Yo quiero que todos entren en mi reposo. Yo quiero estar en comunión con mis hijos. Es cierto, se han apartado, pero yo quiero traerlos. Yo quiero que vivan conmigo para siempre. Y llamó un pueblo, al pueblo de Israel, y les dio su santa ley. Y en el corazón mismo de la ley les dijo: acuérdate, acuérdate que hay un día de reposo, un día para de comunión, un día para que nosotros comulguemos, para que nosotros tengamos comunión unos con otros. Por eso en el corazón mismo de la ley dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué interesante. Dios dice: acuérdate. Y qué interesante es que cuando Dios dice acuérdate, porque Él sabía que el mundo se iba a olvidar. Y hoy, tristemente, la mayoría de la humanidad se olvida o se ha olvidado. Y el diablo, hermano, se pone furioso porque el diablo no quiere que la gente se acuerde de Dios. Acuérdense que Él fue expulsado del cielo porque Él quiso ser Dios. Él quiso ser adorado como Dios. Y levantó una guerra, fue la primera guerra, Él es el inventor de las guerras. Si hay guerras en esta tierra es porque hubo una guerra que comenzó en el cielo. Y Él está airado porque Él demanda adoración. Él quiere ser adorado, pero la Biblia dice que solamente el Dios creador puede ser adorado, ninguna otra cosa. Y Él comenzó a sembrar la cizaña, comenzó a sembrar el descontento entre los ángeles, y se llevó una tercera parte de los ángeles, que hoy son los demonios que tanto mal y disturbios y problemas andan causando, tantas desgracias, y que a veces la gente le echa la culpa a Dios por todos estos males. Sí, hubo un enemigo que causó todas estas desgracias. Mis amados, Él quiere eliminar del corazón de los seres humanos, de la mente de los seres humanos, de los cristianos, todo vestigio que diga que Dios es el creador y dueño absoluto del universo. Porque sabe que allí está justamente el derecho que Dios tiene de ser adorado. Así que ha utilizado diferentes medios para eliminar ese mandamiento que dice: acuérdate que hay un día y que yo soy el creador. Y ha tenido bastante éxito, y aún entre el cristianismo, hermanos. Qué triste cuando el Señor dice: acuérdate. Oh, pero hay un mensaje. Hay un mensaje en ese mandamiento que tiene algo que ver con el tiempo del fin y con la generación que vivimos justo antes del regreso de Cristo. Y este mensaje es un mensaje de que Dios quiere grabar sus principios en nuestras mentes y corazones. Dice Apocalipsis capítulo 7, 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay algo, hermanos, que Dios quiere hacer con sus hijos: colocar un sello en nuestra mente, en nuestras frentes. No es algo visible. Ya vimos que hay dos señales que el cristiano tiene que recibir. Una es una señal externa, es el bautismo, es la declaración pública de que aceptamos a Jesús como Salvador personal y que ahora es el dueño de nuestra vida, el bautismo. Pero hay algo interno que Dios quiere sellar en nuestras mentes y corazones, y son sus principios eternos que deben estar grabados como ciudadanos del reino de los cielos. El proceso del sellamiento, que no es otra cosa que el establecimiento del creyente en la verdad de Dios, de tal manera que nunca más pueda borrarse de la mente. Y ahora encontramos que los sellos tienen características. Un sello oficial tiene que tener el nombre, tiene que tener el título y el territorio. Y aquí encontramos justamente en este mandamiento las tres características de un sello que Dios quiere sellar y grabar en nuestras mentes y corazones. Y encontramos, dice: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días, ¿qué dice allí? Hizo, aquí está el título, el creador, el hacedor. ¿El nombre? Jehová, Dios, el creador, ¿no es cierto? Y el territorio, los cielos y la tierra. Aquí están las características de ese sello que el Señor quiere grabar. Por eso el enemigo ha traído tanta confusión. Por eso el enemigo no quiere que la gente se acuerde o siquiera venere ese día como el Señor lo pide. Allí están las características. Hermanos, y usted dice: pero que un día, si todos los días son iguales. Hermanos, hay algo que Dios nos dice. Hay algo que Dios nos presenta, que en el tiempo final Dios tendrá una generación, un pueblo que le seguirá y tendrá sus leyes grabadas en sus mentes y corazones. Y allí está ese sello que Dios quiere grabar. Y Apocalipsis 14 nos dice que al final todo girará en base a la adoración. Y aquellos que adoren a Dios recibirán el sello de Dios. Y aquellos que adoren a la bestia, que es otro poder opuesto a Dios, recibirán una marca. Dos grupos nada más. Y esos grupos están hoy. Están presentes hoy en el mundo. Aquellos que siguen a Dios y aquellos que le dan la espalda y siguen la tradición. Ahora, tú dirás, pues es lo mismo cualquier día. Bueno, hermanos, sí, los días tienen 24 horas. Pero la diferencia lo hace Dios cuando nos pide algo. Dios había pedido a Caín y Abel, esos dos hermanos, traigan una ofrenda. Y ellos trajeron lo mejor que pudieron. Dios había pedido un corderito, porque eso representaba el cordero de Dios que vendría a morir en el futuro por la humanidad. Pero Caín dijo, yo voy a traer algo que a mí me parece que está bien. Y no pienses, hermano, que él trajo cualquier fruta. Él trajo los mejores frutos de la tierra, recién salido del jardín del Edén. Y ofreció al Señor, pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel, porque hizo lo que Jesús le pidió, lo que Dios le pidió. Adán y Eva, Dios dijo, no comas de ese árbol. Algo tan sencillo como un árbol, que el Señor dijo, esto es señal de lealtad. Pero Eva fue engañada y arrancó ese fruto. Algo tan sencillo. Y mira el problema en que estamos desde hace 6.000 años. Mis amados, cada palabra que el Señor dice es importante. Y cuando el Señor dice, acuérdate, debemos poner el radar bien atento. ¿Por qué? Porque es algo importante. Que el Señor dice, acuérdate, algo hay de importancia en ese mandamiento. Que el Señor dice, acuérdate, porque en el tiempo final el Señor se propone hacer algo especial. Ahora algunos me dicen, bueno, eso del sábado, domingo, lo mismo cualquier día. Y algunos dicen, ¿qué seguridad hay que el sábado es el sábado, el séptimo día? Vamos a la evidencia bíblica. Estamos ahora en Semana Santa. Pregunto en esta noche, ¿qué día murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué día de la semana? ¿El? Viernes, y le llamamos ¿cómo? Viernes Santo. Correcto. Viernes murió el Señor Jesús, que en la Biblia nos llamaba viernes, llamaba sexto día. Pregunto, ¿qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? ¿El domingo o el primer día de la semana? Dice la Escritura, ¿no es cierto? Ahora la semana tiene 7 días. No se necesita ser un experto en matemática para saber qué día está entre el sexto y el primero. Pues el sábado. Mira qué interesante. Aún en la tumba el Señor Jesús reposó de su obra creadora. Allá en el jardín del Edén reposó de la obra de la creación. Hizo todo perfecto. El pecado entró en el mundo. Jesús murió. Murió aquel Viernes Santo. El sábado estaba descansando de su obra de la redención. Qué interesante cómo Dios es consistente en lo que hace. Y mis hermanos, la Biblia le llama al domingo el primer día de la semana. Y mira la evidencia bíblica, dice, pasado el día de reposo, o sea que hay un día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, quiere decir que el día de reposo es el día que está antes del primer día de la semana. ¿Quién lo dice? Lo dice la Escritura. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar, la palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Así que encontramos, hermanos, que Jesús nos dio el ejemplo. Él es nuestro ejemplo en todo. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Yo me pregunto, ¿qué día iría Jesús a la iglesia hoy? Mis hermanos, Él te acostumbraba a asistir. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Él reposó el séptimo día. Y Él acostumbra, y Él es consistente, y Él siempre dice la verdad. Él acostumbraba a ir los sábados a la iglesia. Qué triste que la gran mayoría de los cristianos hoy no recuerda cuando el Señor dice, acuérdate, sigue mi ejemplo. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Y ahora nos dice, si tú me amas, demuéstrame con la obediencia. Y aquí está el deseo de Jesús, el Nuevo Testamento. Hebreos 8:10, pondré mis leyes sobre la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quién es el pueblo del Señor? ¿A quién Dios considera su pueblo? Aquellos que tienen inscrito en su mente, grabado en sus corazones, los principios eternos de su reino. Dios quiere que grabemos esos principios, porque sean los principios que gobernarán el universo por toda la eternidad. Existieron desde siempre y existirán para siempre. Oh, hay una batalla, hermanos. El diablo quiere ser adorado. El Señor nos recuerda: yo soy el Creador, yo soy el que debo ser adorado. Acuérdate, ese es el día que recuerda que yo soy el Creador de todo, dueño absoluto, y tú eres mi criatura. Tiene un significado más allá que un simple día. Y es más, hermanos, es un anticipo del descanso eterno que Dios ha de dar a sus hijos cuando venga por segunda vez. Un día, un pequeño santuario en el tiempo que nos permite estar en comunión con el Creador, reconocerle cada semana como nuestro Creador y nosotros sus criaturas. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y aquí encontramos, hermanos, un mensaje poderoso que se da justo antes del regreso de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, dice San Juan, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y escucha el mensaje, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya anoche hablamos algo acerca de eso, que es lo que ocurrió, ¿verdad?, cuando estaban estudiando allí las profecías de los 2300 años y pensaron que Jesús iba a venir exactamente el tiempo indicado, 1844. Pero en ese momento, de acuerdo a la Biblia, comenzó el juicio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí un llamado al mundo a la adoración. Un llamado a la adoración. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿No suena esto como un poco del Génesis? Cuando dice que Dios creó todo en 6 días y reposó el séptimo día. ¿No es esto encapsulado allí lo que dice el cuarto mandamiento? Un llamado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, justo antes del regreso de Jesús. El Señor quiere tener una generación, un pueblo que tiene grabados sus principios en sus mentes y corazones, y los invita a ir a todo el mundo a dar el mensaje: adorad a Dios, dadle gloria, la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el mar, el cielo, la tierra, la fuente de las aguas. Adorad al Creador. Pero el diablo no quiere que la gente adore al Creador. Él quiere ser adorado y ha levantado toda clase de engaños y confusiones para que la gente diga: pues es lo mismo, cualquier día es lo mismo. Oh no, hermanos, el Señor todavía dice: acuérdate. Y el Señor, cuando dice acuérdate, lo dice porque Él quiere darte el descanso aquí y el descanso por la eternidad. Así como Él reposó de sus obras, tú y yo podemos reposar en el amor de Dios, sabiendo que pronto se acerca el día cuando no habrá sufrimiento, no habrá más muerte, no habrá más cáncer, no habrá más migraña ni dolor de cabeza, donde no habrá más reuma, donde no habrá más pobreza, donde no habrá más arrugas. Tal vez debiera decir otra palabra en lugar de esa, ¿no es cierto? Una vez dije en las conferencias arrugas y alguien me gritó: pastor, no diga arruga, diga líneas de expresión. La misma cosa, ¿no es cierto? Mis amados, Jesús viene para terminar con todo eso, pero Él quiere que anticipadamente participemos del reposo que Él quiere dar a nuestros corazones a través de ese día de comunión, como un símbolo del reposo eterno que Él ha de dar a sus hijos. ¿Sí? Cuando vimos esa gran profecía de los 2300 años, cuando llegó el año 1844, comenzó el juicio y comenzó a predicarse en todo el mundo: la hora del juicio ha llegado. Vuelvan al Creador. Adoren al Creador, al que creó el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. Un llamado a decir: acuérdate. Acuérdate que hay alguien en control del universo. Acuérdate que hay alguien que va a regresar. Acuérdate. Y el diablo se puso nervioso. Y allá en Inglaterra levantó a un hombre, un hijo de un predicador, medio frustrado por las enseñanzas que él había recibido acerca de Dios, donde su papá, que era ministro, creía que había un Dios que castigaba a la gente y que si se portaban mal los metía al fuego del infierno, y que Dios castigaba a la gente y era un Dios vengativo. Y Carlos Darwin comenzó a odiar a Dios. Y él estaba estudiando teología y abandonó su carrera. Y ahora se dedicó a luchar en contra de Dios y a decir: Dios no existe. Y tomó un barco y empezó a viajar por el mundo. Y allá llegó a ciertos países, llegó aquí a Sudamérica, Tierra del Fuego, y vio unos animales que nunca había visto, que parecía que eran unos pescados, que parecía que era un ave. Y dijo: ah, Dios no fue el creador, vinimos por la evolución. Y empezó a escribir en ese barco el libro El Origen de las Especies. El diablo se puso nervioso en esa época porque en el mundo estaba dándose el mensaje de que había que adorar al creador, y la gente estaba volcando sus ojos hacia Dios, el creador que creó todo en 6 días y reposó el séptimo. Y ahora se levanta la teoría de la evolución. No, no salimos de la mano de Dios. Venimos de seres inferiores. Venimos de células que fueron multiplicando y allí criando cierta forma. Y de allí entonces surgió un animal más grande, y allí salió del agua, y luego tuvo en 4 patas, y después se fue enderezando, y después con los miles y millones de años salió el ser humano. Hermanos, eso nos han enseñado las escuelas. Eso nos han enseñado. Mira cómo el diablo fue tan astuto de levantar un hombre dentro del mismo cristianismo para engañar a la prácticamente 3/4 partes de la población del mundo a través de la teoría de la evolución. Oh, que somos seres inferiores y vamos evolucionando hasta ser seres superiores. Pero la Biblia dice que fuimos creados perfectos y el pecado nos ha llevado, nos ha ido degradando hasta volvernos prácticamente como animales. Y si el Señor Jesús no viene antes, hermanos, esto se acaba. Nos iremos degradando más y más. Sí, vamos evolucionando, pero de mal en peor. Oh, un llamado. Acuérdate, vuelve a tu Creador. La hora del juicio ha llegado. Acuérdate de aquel que creó el cielo, la tierra, la fuente de las aguas. Mis amados, esta noche, donde quiera que tú estés, allí en el auditorio, aquí en La Paz, allí en tu iglesia, recuerda que el sábado es esa porción de tiempo que corre como un hilo de oro desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para decirte que hay un Dios que es creador, que está en control del universo. Un Dios que quiere darte descanso y te dice: venid a mí si estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Acuérdate que aparté un día para que juntos tengamos comunión. Y yo sé que tú lo necesitas más que nunca, porque a medida que te acercas al fin, dice Jesús, vendrán más y más problemas. Y tú necesitas descanso, necesitas seguridad, necesitas una mano poderosa que te sostenga. Venid a mí, dice Jesús, los que estáis trabajados y cargados. Es allí cuando el sábado cobra ese significado vital. Cuando el Señor dice: acuérdate, recibe mi reposo, mi santificación y mi bendición. Y a través de todas las edades han habido hijos fieles de Dios que han querido recibir este reposo, símbolo del reposo eterno que Dios ha de dar a sus hijos cuando Él venga muy pronto. Es el hilo de oro que une el jardín del Edén perdido con el nuevo Edén restaurado, que pronto vendrá, es cuando el Señor haga nueva todas las cosas. Y el apóstol Pablo, comprendiendo esto, dijo: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y mis amados, yo quiero invitarlos, donde quiera que estén, allá en tu país, allá en tu auditorio, busca un lugar donde haya cristianos que se acuerdan del Señor en su día sábado. Ve a ese lugar para recibir el reposo, la bendición y la santificación de Dios. No llegues un día tarde a la cita con el Señor. Acuérdate, Dios tiene su cita y Dios va a encontrarte, va a estar allí contigo en ese momento, en ese lugar. Es cuando el cielo se une con la tierra, la familia del cielo con la tierra, en adoración a nuestro Creador. Y el Señor dice: tú me reconoces como Creador, yo te reconozco como mi Hijo. La señal interna en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es más que un día, hermanos. Es una señal. Por eso la Biblia habla en Apocalipsis que al final todos recibirán una marca, un sello. Aquellos que sigan a Jesús recibirán el sello de Dios. Aquellos que den la espalda a Jesús y sigan adorando a su manera, al estilo Caín, al estilo tantos otros que han hecho las cosas a sus maneras, recibirán una marca. Y todo lo que tienes que hacer para recibir la marca, ¿sabes lo que es? Nada, absolutamente nada. Automáticamente la has de recibir. Yo no tengo tiempo para hablar algo acerca de lo que la Biblia dice, pero es la última advertencia de Jesús: no recibas la marca de la bestia, recibe el sello de Dios. Acuérdate de tu Creador. Él hizo el cielo, la tierra, la fuente de las aguas. Adorad al que creó todo en 6 días y reposó el séptimo. Oh, hermanos, tú tendrás que hacer una decisión. Por eso ese sábado, este próximo sábado, dentro de algunas horas, queremos invitarte para que tú vengas a pasar en comunión aquí con Dios. Queremos dedicar ese día para que sea algo especial, para que este sábado aquí en La Paz y allí en ese auditorio, allí en esa iglesia donde estás, sea un anticipo de la eternidad, del descanso eterno que Dios ha de dar a sus hijos. Por eso cuando tú vas a adorar al Señor recibes tres cosas, los tres regalos del Edén: la bendición, el reposo y la santificación de Dios. Pronto vendrá Jesús y nos llevará a nuestro hogar. Voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez. Prepárate. Anota tu nombre en el libro de la vida. Reserva tu lugar. Hay un lugar para ti. Pronto vendrá el reposo. Pronto no más muertes. Pronto no más dolor. Pronto no más sufrimiento. Yo anhelo que ese día llegue pronto. Oh, he estado, hermanos, visitando a algunos de ustedes a la salida, orando con algunos. Quedé totalmente golpeado anoche cuando una jovencita trabajando en cierto lugar dice: pastor, yo quiero que ore por mí. Hoy pasé por un momento de shock. Hoy tuve que envolver un bebito de 5 meses. Murió allí, pastor. La mamá lo abandonó. Se escapó, no se sabe dónde está. Y allí quedamos con ese bebito. Tengo que envolverlo y sepultarlo. Hermanos, muy pronto no más muertes, muy pronto no más separación. Todo gracias a lo que Jesús hizo en esa Semana Santa. No pensó en sí mismo, sino que pensó en ti, pensó en mí. ¿Qué respuesta va a dar a Jesús? ¿Piensas que Él te dice acuérdate solamente para ponerte una carga? Él te lo dice porque te ama, porque ha apartado 24 horas para tener comunión contigo en un día especial, que es la marca o señal de que lo aceptamos como nuestro Creador y somos sus criaturas. Sí, mis amados, pronto en el reino de los cielos será exactamente el mismo día que en esta tierra y en el jardín del Edén Dios dijo acuérdate. Dice que de mes en mes y de sábado en sábado, sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero el dragón está airado, él no quiere que la gente adore a Dios. Y empieza a hacer guerra en este último tiempo, dice Apocalipsis. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos y contra un grupo específico que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Ah, porque hay un pueblo en el tiempo final que ama tanto al Señor que está dispuesto a obedecerle, no importa cuál sea el precio. Y la ira del dragón se descarga contra ese pueblo porque saben que están siguiendo a Jesús y van camino hacia la vida eterna. Oh, hermanos, es más que un día, es una señal. Dios permita que tú y yo tengamos grabados esos principios en nuestras mentes y corazones y anticipadamente gocemos del reposo de Dios. Finalmente el Señor tendrá un pueblo. Finalmente habrá un pueblo que habrá escuchado a Jesús. Es su rebaño, es su pueblo que le está siguiendo y sigue cada palabra y lo obedece. Y el Señor dice: aquí están ellos, la paciencia de los santos. Esa palabra paciencia en el original quiere decir aguante, el valor de aguantar a pesar de ir contra la corriente y contra la mayoría. Aquí están ellos. ¿Y quiénes son? Ah, ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesús, justo antes de su regreso, tiene una generación que le ama y quiere seguirle. Y hermanos, Jesús te dice: este es el camino. Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué vas a responder a Jesús esta noche? ¿Qué vas a responder? ¿Quieres ese descanso anticipado que Jesús ha de dar? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Te invito a entrar en ese reposo. Te invito en esta noche a ir a Jesús, a venir a Jesús. Él te extiende los brazos. Él ha estado esperando todos estos años. Hoy tenemos algo muy especial, una sorpresa. Ya lo habrás visto aquí en este auditorio. Hoy tenemos decenas y decenas de personas que han de declarar públicamente que son propiedad del Señor Jesucristo y que aceptan en su corazón y en su mente los principios eternos y están haciendo su reservación para el reino de los cielos. Y en esta hora, en las aguas del bautismo, aquí al frente tenemos una pareja muy especial. Está el pastor Raúl Pérez con los hermanos Constancio y Ana Quispe. Ellos conocieron a Jesús hace poco tiempo. El hermano Constancio es un militar, es sargento segundo, pero hace algunos meses él tuvo un problema, un derrame cerebral. Estaban por operarlo. Él necesitaba operación. Los médicos le dieron muy poca posibilidad de vida. Le dijeron que posiblemente después de esa operación le darían 2 días. Una cirugía en la cabeza. Un tío de él que tiene la esperanza y el corazón puesto en Jesús le dijo: ten fe, yo quiero orar por ti. Y comenzaron a orar por él. Y el hermano dice: yo quiero pedirle a Dios, si Dios me escucha, quiero vivir, no quiero morir. Y dice: Señor, me presta la vida. Y Señor, me extiende algunos días. Yo quiero servirle y quiero entregarme a Él y quiero seguirle. Ya quiero dejar de darle la espalda. Y salió de la operación y fue mejorando, mejorando. Y en el mismo hospital comenzó a tomar los estudios bíblicos. Y luego se unió a un grupo de estudio. Y luego siguió estudiando la Biblia con los familiares. Fue uno de los grupos de predicación. Y hoy está sellando su pacto con Cristo, demostrando ante el mundo y ante el universo que cambia de dueño, es propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, el hermano Constancio, su esposa Ana, hoy ante el mundo y ante las cámaras y ante los ángeles de Dios que están tomando nota, anotan su nombre para vida eterna en el libro de la vida. Y aunque no escuchemos la voz de Dios, Dios ciertamente dice: este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo contentamiento. Hermanos, hay gozo en nuestros corazones y hay gozo en el cielo. Por lo tanto, siguiendo la orden de Jesús, el pastor Raúl Pérez, como ministro del Evangelio, porque has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, te bautiza en esta hora en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muerto al pecado, sepultado y resucitado. Otra alma que pasa a terreno seguro, propiedad del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos piensan que nuestros hermanos han hecho lo correcto en esta noche? ¿Cuántos piensan? Amén, aleluya. Es lo que Jesús pide, lo que Jesús ha estado esperando todo este tiempo. Y que en cuanto a ti, yo quiero invitarte en esta hora. Si tú estás haciendo planes de ser bautizado mañana o el sábado, ya sea en tu auditorio allí donde estás, pasa al frente donde van a estar los pastores para recibirte. Y yo quiero pedirte en esta hora, si tú estás haciendo planes decididos de estar con Jesús, quieres entrar en el reposo del Señor, ven a Jesús en esta hora, acércate aquí al frente. Dile: Señor, yo quiero que me reserves un lugar en el reino de los cielos. Comienza a pasar en esta hora. Allí van a estar los ayudantes, te van a dar una tarjetita. Y queremos orar por ti. Mientras Edith nos canta, yo te invito a que tú pases aquí al frente. Si este es tu deseo, pertenecer a Jesús y formar parte del pueblo de Dios y estar listo para cuando Jesús venga, acércate en esta hora mientras Edith canta. ¿Quién quiere ser el primero en esta noche? Quiero ver, ¿cuál es el primer valiente en esta noche? ¿Dónde está ese primer valiente? ¿Quién es el primer valiente esta noche que dice: sí, Señor, yo quiero, acepto el desafío, yo quiero estar listo cuando Jesús venga? ¿Hay alguien allí? Ya no sigas luchando. ¿Hay algún valiente? ¿Hay alguien allí? Yo quiero que pase uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese valiente? Vayan pasando mientras Edith canta. Y los pastores van a estar bautizando allí. Las cámaras están en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Podemos aplaudir? Comprendí lo frágil que soy, que el hombre sombra es, que en vano se afana en las cosas de este mundo sin control. Y ahora, Señor, mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Ver a Jesús esta noche mientras van pasando más hermanos hacia el bautismo. Aquí otro valiente que está diciendo sí a Jesús esta noche. Gloria a Dios por eso. Hay 8 pastores en el bautisterio en esta oportunidad. Qué hermoso, Dios sigue llamando. Así continuaremos cada noche. Mañana habrá otro bautisterio más. Hay centenares de personas que han respondido a Jesús. Si tú estás dentro de ese grupo que has marcado la B del bautismo, acércate, ven allí al frente, en el auditorio donde estás. Acércate, allí te van a recibir. Y si estás aquí en La Paz, ven aquí al frente en este momento, mientras pasan los hermanos la siguiente ola de candidatos para el bautismo. Miren esas sonrisas, esos rostros sonrientes, que ahora celebran su verdadero cumpleaños, hoy cuando nacen para vida eterna. Hay gozo en el cielo y gozo en nuestros corazones. Vamos entonces a invitarlos a pasar. Edith, cántanos otra estrofa. Cántanos otra estrofa mientras pasamos. Yo quiero orar por aquellos valientes que esta noche dicen sí a Jesús. Dije después, dame fuerzas para vencer. Hazme saber lo que debo hacer. Búscame, Señor, porque sin rumbo hoy, débil me siento hoy, alejada y confundida. El día se acerca, tú vienes, Señor, sin ti yo no soy nada. Oh Dios, toma mi vida, yo quiero tu salvación. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis la voz de Jesús. Él sigue llamando. Él quiere que entres en su reposo. Él quiere salvarte. Qué lindo ver a los jóvenes, ver centenares de amigos, hermanos que están descendiendo de allí de las tribunas, declarando a Jesús como su Señor y su Salvador. Jesús sigue con sus brazos extendidos. Pronto el último sermón, pronto el último llamado, pronto el último, la última reunión, pronto el último bautismo. Y se habrá acabado el día de oportunidad. No juegues con tu vida. El Señor te ama. Mientras descienden otros candidatos en este gran bautisterio donde hay 8 pastores bautizando, desciende allí donde estás. Ven aquí al frente. Te van a dar una tarjetita. Coloca tu nombre allí. Y prepárate porque mañana tendremos otro bautismo. El sábado finalizaremos con otro bautismo. Dios es bueno, Dios nos ama. Ven a Jesús en esta hora. Vamos a pedir la bendición. Allí están los candidatos entrando. En esta hora, mientras los hermanos pasan y los pastores se preparan, 8 nuevos candidatos más, ciudadanos del reino de los cielos, porque habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador personal. Los pastores, levantando las manos al cielo, os bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo y gozo en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Muy pronto, mis amados, Jesús dirá: se acabó el día de oportunidad, pero hoy es nuestro día. No esperes más. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué sigues huyendo? ¿Por qué sigues dando la espalda a Jesús? Mira la cruz. Mira lo que hizo por ti. Escucha el latido de cada latido de corazón. Viene de la energía que viene del trono de Dios. Él te mantiene con vida. Y si estamos vivos hoy es porque Dios todavía tiene algo que hacer en nosotros y a través de nosotros. No esperes más, ven a Jesús. Tal vez te apartaste, estás regresando al Señor, o estás considerando, ya sabes lo que el mundo ofrece. Ven a Jesús. La vida es muy frágil, el tiempo es corto. Acepta a Jesús, Él te ama. Pronto vendrá por ti. Tú tienes que demostrar públicamente a quién perteneces y anotar tu nombre en el libro de la vida para vida eterna. Más hermanos están listos y la fiesta espiritual continúa. Los ángeles están mirando. El centro de atención son los lugares de predicación aquí en Lima, allá en Lima, aquí en La Paz, allá en Caracas, allá en Santiago, los lugares donde están celebrando los bautismos, en todo Bolivia. Y esta tarde, queridos hermanos, porque habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador personal y porque queréis tener un lugar en el reino de los cielos y que vuestros pecados sean perdonados y comencéis una vida limpia, nueva en Cristo Jesús, como los ministros os bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿No es esto maravilloso? El Señor sigue llamando. Más hermanos siguen entrando. El Señor sigue llamando al corazón. La puerta de la gracia todavía está abierta. Desciende allí donde estás. Acércate. Llena esa tarjetita. Yo quiero orar por ti. No estás firmando ningún contrato. Simplemente diciendo: Señor, yo te necesito. Quiero conocer más. Necesito de Jesús. Tú sabes que necesitas de Jesús. Él está desesperado por regresar para llevarte al reino de los cielos. Ven y demuestra ante el mundo de que eres propiedad del Señor. No te demores. Más hermanos siguen entrando al bautisterio. Gloria a Dios por esto. El reino de los cielos es de los valientes. Un día Jesús dejó el reino de los cielos, bajó este oscuro mundo, por amor a ti, por amor a mí. Y hoy ese amor está encontrando eco en los corazones. Vamos a continuar con el siguiente bautismo. Ya están los candidatos, los siguientes ocho, listos para este momento tan especial. Los ángeles están allí anotando, tomando nota en este momento, nombre por nombre, ciudadanos para el reino de los cielos. Y en este momento, queridos hermanos, porque habéis aceptado al Señor Jesús como vuestro Salvador personal y porque le amáis y también Él os ama, los ministros, para el perdón de vuestros pecados y para que vuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, os bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Hay gozo. Hay gozo entre el pueblo de Dios. Qué lindo. Más hermanos siguen entrando. Aquellos que están viendo por televisión pueden ver esto, que realmente es algo único. Aquellos que están siguiendo por internet o están escuchando por Radio Nuevo Tiempo, traten de imaginarlo. Aquí estamos viendo una fiesta espiritual única. donde prácticamente 80 personas en esta noche y otros tantos mañanas y otros 400 o 500 que están preparándose para cerrar la semana. Alabado sea el Señor. 8 hijos de Dios más que dan la espalda al mundo y cambian de dueño, propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, porque en esta hora habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador personal, y porque dais la espalda al mundo y ahora miráis a Jesús y queréis ir en camino hacia la Santa Ciudad y estar listo cuando Jesús venga, los ministros levantan sus manos al cielo y os bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de vuestros pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Muertos al pecado, sepultados en Cristo, resucitados a una nueva vida. Alabado sea el Señor. Todavía tenemos un par de minutos más antes de salir del aire y vamos a presenciar otro grupo más que en este momento se acerca para demostrar ante el mundo que pertenecen a Jesús. Hay gozo en el cielo y gozo en nuestros corazones en esta noche. Valió la pena el sacrificio de Jesús. Alguien hoy ha hecho eco del amor de Dios, el sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Quiere que todos crean, que todos se salven, pero tú tendrás que hacer la decisión. Pregunto en esta noche, queridos hermanos, antes de cerrar y antes de orar, ¿crees en Cristo en esta noche? ¿Amas a Cristo? ¿Quieres pertenecerle para siempre? Vamos a orar mientras los hermanos están pasando. Oh Padre Celestial, en este minuto antes de salir del aire, que tu bendición vaya a cada uno de los auditorios donde están pasando las personas allí al frente, aquellos que están escuchando por radio, por internet, que tu Espíritu agite sus corazones y los haga tomar la decisión correcta, y aquellos que ya la han tomado, que les reafirme que están en el camino correcto, el camino hacia el reino de los cielos. Bendice a estos hermanos que han pasado, estos centenares de hermanos que han pasado en un acto de fe para declarar que Jesús es el Rey de sus vidas. Quieren comenzar de nuevo, bendíceles, prepáralos, prepara un lugar en tu reino, sálvalos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Miremos los últimos grupos y ahora, mis hermanos, porque habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador personal, para el perdón de vuestros pecados.